Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el documental Manías, dirigido por Andrés Benvenuto. Este martes 19 de agosto a las 18:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. El film, que gira en torno a los fanáticos del Club Atlético Peñarol, sus hinchas, sus alegrías y sus penas, es parte del programa de Cine Club de la Casa de la Cultura, Fútbol en el Cine, Diversas Miradas. La entrada es gratuita. Dentro de la exposición Cine History, conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial, la Alianza Francesa presenta este martes 19 de agosto el film La Gran Ilusión, de Jean Renoir, en el Auditorio Juan Cueva de la Alianza Francesa Quito a las 18:30. La entrada es gratuita. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.